es Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. El próximo sábado acaba la competición, no, acaba el año, sí, futbolísticamente hablando. El Elche se enfrenta al Rayo Vallecano con un objetivo claro, terminar venciendo, sumar 3 victorias consecutivas, acortar las distancias con el ascenso directo a 6 puntos y confirmarse como un candidato serio a luchar al menos por esa promoción de ascenso. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este miércoles 15 de diciembre de 2010, un miércoles fresquito, miércoles con frío. Tenemos ahora mismo 10 grados y es prácticamente la máxima y todavía viene más frío para mañana, así que abríguense. Tenemos para el partido del sábado, parece que ya a partir del viernes, sábado empiezan a aflojar un poco las temperaturas, empiezan a ser más livianas, pero aún así era fresquito, era frío, como el día de esta mañana o de esta noche. El Elche Club de Fútbol, al contrario, está calentito. Tiene ganas de aprovechar este momento dulce frente a un Rayo Vallecano que, de la mano de su técnico Sandoval, apostó por jóvenes de la cantera y pues, lo tiene ahí, según lo he explicado. Muy pocos apostaban por él, ni siquiera los que vienen de allí, como es el caso de Eduardo Alvacar, que después de la temporada de ayer, más o menos venía a decir, tanto cambio que seguramente lo iban a pagar. Por el momento es un equipo muy diferente al del año pasado y el Rayo Vallecano está llevando una regularidad extraordinaria que lo mantiene segundo con 33 puntos. El Elche está a 9, séptimo con 24 y buscando esa victoria que le permita pasar pues, las navidades con absoluta tranquilidad, yo diría con felicidad. No será un partido fácil, no será sencillo, nadie lo fuese. Pero también venía el Salamanca como el mejor a domicilio y cayó. Y además, ¿de qué manera? Ganó el Elche por 3-1, no más ni siquiera. El técnico del Elche hoy ha cerrado las puertas. Calicanto, no he podido ver absolutamente nada del partidillo. Eso me imagino, pienso yo, que responde exclusivamente a la cuestión deportiva para intentar no dar pistas, aunque no será más para esconder alguna jugada estratégica, porque lo del 11, por lo que si entiendes un poco, sabes que no va a variar. Es la sanción de Palanca, que tendrá que guardar una jornada de descanso, es decir, ya no jugará el año que viene, porque es que los han jugado de competición por esa quinta cartulina amarilla que dio el partido frente a Alcorcón. El resto van a ser los mismos, con Willy Caballero en portería, con Pellegrín y Héctor Pérez como pareja de centrales, lateral izquierdo Eduardo Alcarna, de derecho Carpio, en el centro del campo y en el doble pivote Genelio Mantecón, banda derecha Sumetra, en la izquierda, bueno, pues lógicamente tenemos dudas, Huacaso es el primero de la fila, sin olvidarnos, pues algunos otro futbolista que pueda ser caso de circulación, porque mucho más por izquierda no existe. Buscar una variante, ¿no? Dependiendo de si no quieres hombres de banda específicos y quieres un juego más interior y quieres tener más fútbol, podrías incluso introducir la variante de David Sánchez por la izquierda. Pero vamos, yo creo que va a ser por caso el futuro de la variante de Palanca y creo que no hay muchos más motivos como para recuerden que los abonados tienen una promoción especial, que sabes que no pagan, pero sí tienen la posibilidad a través de presentando su carnet de adquirir dos entradas en cualquier parte del campo a precios de dos entradas, el abonado de tribuna al precio de 20 euros, dos entradas puede comprar el de preferencia al precio de 15 euros y dos entradas puede comprar el abonado de común por las precios de 10 euros y las dos, la mitad cada 5 euros cada entrada en. También les cuento que la iniciativa de la Jovel está siendo un rotundo éxito, se está cerca de llegar a esas 1000 entradas canjeadas por un juguete, hay un almacén ya lleno y la verdad es que ha sido sin duda brillante esa iniciativa de que los niños más necesitados vayan a recibir un juguete y a cambio, pues, de las personas que que anar con ese juguete se debe una entrada respecto a la publicidad, que a pesar de que la hora del partido después de la tarde no es la ideal, pues va a haber más espectadores de los que hubieran habido si no se hubiera puesto más esta medida o la de las entradas económicas para los abonados. Pero sobre todo yo con lo que me quedo con el éxito de esta iniciativa promovida por la Jovells y secundada por muchas peñas y aficionados, es el hecho de que solo con que un niño que se fuera por esta iniciativa no hubiese que lo vaya a ver, ya merece. Y van a ser creo que cientos de niños los que van a tener la oportunidad de disponer de juguetes. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar ya con voces de protagonistas para ese partidazo, como ayer lo calificaba Yuli, partidazo con letras mayúsculas que vamos a vivir entre dos históricos, el Elche y el Rayo Vallecano. Recuerden, sábado a las 4 de la tarde, desde las 3 y media estaremos aquí en Sintonía Radio Express, en el 101.4 en FM y también en nuestro portal multimedia Elche Express.es. Por cierto, mucha gente nos pregunta cuándo va a ser el primer partido del año, Villarreal de Elche. Podría ser, por lo que nos han contado, que fuese el domingo, el sábado, que es día de año nuevo, por la movida que hay con la AFE y la Liga de Fútbol Profesional, se hubiera prohibido jugar el sábado 1 de enero. Por lo tanto, y el partido de los viernes, seguro que se nos va a jugar, será gol Perú, el viernes en Nochevieja, gente que faena. Y el día 1, pues tampoco, porque eso implicaría estar concentrados en el día de Nochevieja. Bueno, pues parece que todos los partidos se van a disputar en domingo. Porque ese Villarreal de Elche, lógicamente, si no hubiera sido por esa fecha, tenía toda la pinta de que se ha realizado por el canal autonómico, porque da la circunstancia de que Villarreal de Elche son los dos únicos equipos de la comunidad valenciana. Pero no está confirmado, tiene toda la pinta de que vaya a ser el domingo día 2, por lo que es un alivio para todos. Sabor de nuestra tierra desde 1867. Puede ser un gran día, un día de canto de sabor. Sí, los lecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Provincia de Alicante. Estas navidades, en Compairé Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Jingle. Y contrates lo que contrates, te regalamos un módem para que te conectes a internet, estés donde estés. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar, en Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Duc 37 y Diagonal 10, en Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Tenemos el hábito de contar cosas. Damos una reunión importante y una corbata. Una tarde de domingo y una película. Relax y escuchar música. Un partido de fútbol y un cero con amigos. ¿Por qué no juntar la exclusividad, la innovación y la seguridad con los motores más eficientes? El asistente de carril y el detector de patina. ¿Por qué no juntar las mejores ideas de Volkswagen en un mismo coche? Nuevo Volkswagen Passat. Desde 22.600 euros. Ser Ramón. Concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Siempre por volver Drive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone le dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluc y en la calle Camino de los Magos 1, Elche. Que ya no sé. La chica se va. Al día de siguiente. ¿Quién la sigue? No lo veo en un coche de tapa. Es un Honda Civic de color vinilo. Es el nuevo. ¡Qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante nuevo pie. Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 no incluido. Consulte condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, el power of dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, San José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Teruel, carretera 10 de Alicante, kilómetro 27. Visítalo. limpiezasnet.com. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana. descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Lloya. Cuidamos de tu boca. Cuidamos de ti. Mordesano.com. Punto Centro de Congresos Ciudad del Teléfono 965-45-81-56. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en Radio Express Cope Elche. Hablábamos con uno de los hombres que forma parte del pasado del Rayo Vallecano. El año pasado era jugador también del Rayo, pero jugó cedido en el Elche. Este año se hizo del vínculo del Rayo y ya es jugador del Elche, Jesús Pereira. Bueno, hablando del partido, reconoce que es muy importante, pero que para él, bueno, uno tiene buenos recuerdos del Rayo porque allí pues, no le han salido las cosas como él espera. Se lo preguntamos, ¿partido especial? Bueno, siempre que te encuentras, que te enfrentas a un equipo en el que has estado, bueno, siempre es especial, ¿no? Porque tienes compañeros allí, amigos que dejan. Pero bueno, es un equipo también en el que yo he pasado tampoco sin hacer mucho ruido y no está difícil tampoco para el equipo. Para el equipo es mucho más importante. Muy importante por la dinámica que llevamos en los últimos partidos y bueno, sería bueno conseguir la victoria pues para irnos a este el parón de Navidad pues con el objetivo que en este sitio nos habíamos planteado, ¿no? De terminar los puntos de privilegios, ¿no? Que son los de la parte de arriba. Sí, hemos hablado todo eso, ¿no? Lo que supondría la victoria, ¿no? Ponerse a 6 puntos de ellos y bueno, y por todo, ¿no? Por cómo ha sido el comienzo de temporada, ¿no? Difícil, ¿no? Con irregularidad en la que nos ha costado encadenar las victorias seguidas y de ganar al Rayo por 6 el partido seguido ganado y ya tengo muchas cosas que se juntan pues para que luchemos por ganar el partido. Sí, muy difícil, ¿no? El Rayo desde el principio de temporada ha estado en los puestos de ascenso, ¿no? Creo que no ha bajado en un momento de los dos primeros puestos, creo yo, y bueno, sí es verdad que por ahí casi está teniendo problemas, pero bueno, el otro día en Salamanca consiguió la victoria y bueno, yo eso me da también moral de cara al partido también de visitante que tiene aquí en el centro. Sobre todo a nivel de confianza, porque por lo que te comentaba antes, ¿no? Después de partido sin conseguir la victoria y de no ser capaz de ganar a los equipos de Cartagena, pues el equipo consiguió ganar en casa, luego en Alcorcón y bueno, a nivel de confianza y el trabajo también que está poniendo por salir en el último partido y digo, sería bueno conseguir la victoria contra el Cartagena. Siempre es complicado, sobre todo cuando durante la temporada no se había encontrado un 11 de equipo, este creo que lleva 2 semanas, ha conseguido resultados y bueno, yo soy la opinión de que contra las cosas también no hay por qué tocarlas, ¿no? En este caso estoy fuera y el de fuera pues de manera a mi compañero y cuando me toque pues me he cruzado para jugar, siempre he dicho eso, siempre con el entrenador, le dije la sensación que había tenido yo, ¿no? De que bueno, el cuerpo en un momento no me había respondido como al principio, ¿no? Siempre que lo he dicho que, bueno, yo también lo he dicho, que al principio cuando vine me encontré muy bien de forma y bueno, lo que he dicho es que me bajó y ahora últimamente llevo 2 o 3 semanas en las que me encuentro mucho mejor, de hecho, que lo sabe y me ha disfrutado por ello y me anima como que siga trabajando. Partido ahora para el parón, ¿no? Está claro que en un principio no voy a sentir el inicio contra el Rayo. Y bueno, después del parón, pues intentar ponerme otra vez bien como resto de compañeros. Y a partir de ahí, intentar ir metiendo la cabeza poco a poco, a ver si puedo otra vez poner de la confianza del entrenador de cuatro, pues, como estamos en la temporada. Que incluso partido con una base de que quería jugadores de Villar, que hemos tenido acceso a Segunda B, y bueno, y con otros jugadores que no ha tenido, él pensaba que podía tener el equipo en ascenso y la prevención, y por ahora está yendo bien todo lo que ha dicho. Bueno, pues sin duda el Rayo Vallecano no se parece mucho al del año pasado, lo reconocía Jesús Pereira, un Jesús Pereira que de momento también ha tentado una montaña rusa, empezó muy fuerte, en Copa del Rey marcó goles, luego en Liga tuvo alguna oportunidad, pero enseguida desapareció incluso de las convocatorias, ahora ha vuelto a entrar al menos en las convocatorias en los últimos partidos, pero tampoco está disponible de minutos, o sea que tiene claro que el sábado de salida no lo va a jugar. El fin de año está a la vuelta de la esquina y también el final de nuestro 60 aniversario. Así que no esperes más. Corre a Serrauto y aprovechate de descuentos irrepetibles en toda la gama SEAT. Hasta el 31 de diciembre tienes un Ibiza TDI 60 aniversario con un descuento de 4.400 euros o un SEAT León TDI con 4.600 euros. Y así toda la gama SEAT. Solo hasta final de año. Ven rápido a Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Agulló Electrodomésticos celebramos algo más que tener los mejores precios. Celebramos el 21% de descuento. Este sábado por tu compra obtendrás un 21% de descuento en cheque regalo. Hemos preparado una gran selección de electrodomésticos con un 21% de descuento. No lo dejes pasar. Solo este sábado el 21% de descuento. Agulló Electrodomésticos en Fray Luis de León 26, Puertas Coloradas y Avenida de Alicante 59, frente gasolinera Altavix. Navidades en Restaurante Varadero y Mar de Cristal. Comida de Navidad. Gran cena fin de año. Y comida de Año Nuevo. Este año te sorprendemos con unos menús de nivel aptos para todos los públicos. Aperitivos, entrantes, mariscada, gran bodega y como siempre en Nochevieja. Música en directo, cotillón y mucha fiesta. Estas Navidades, Restaurante Varadero y Mar de Cristal. Reservas al 966-11-0099. Celebra estas fiestas en Restaurante Loli. Navidad, Año Nuevo, El Roscón, Reyes. La mejor Nochevieja con barra libre. Todos los sábados de la baile, por calidad y precio. Restaurante Loli, en carretera Elche Torrellano, teléfono 965-680367. Esta Navidad, Mocal y Hogar celebra su cuarto aniversario. Con descuentos impresionantes. Dormitorio juvenil con armario y escritorio de 1,50 desde 660 euros con colores a elegir. Los mejores precios del mercado en Mucal y Hogar. Grandes ofertas en conjuntos de cocina, sistemas de descanso, colchones, canapés, somieres. Comedores, dormitorios, mueble auxiliar. No encontrarás precios más bajos. Ven al cuarto aniversario de Mucal y Hogar. Estamos en Avenida de Novelda, 111, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Otro de los protagonistas del guardameta más seguro de la categoría, que tiene nombre y apellidos, Willy Caballero, es el portero con mejor promedio de goles encajados, es decir, el portero más seguro de la categoría. En 15 partidos encajó solo 11 goles, es un promedio extraordinario, por supuesto menos de un gol por partido, menos de un 0,75 de goles encajados por partido, lo que hace que el Elche, bastante hablamos del portero, pero también es parte de la responsabilidad de todo el equipo, de que Willy sea el portero menos goleado y el Elche sea el equipo más sólido de la categoría, el que menos goles ha encajado. Bueno, pues le preguntamos por el partido del sábado frente al Rayo Vallecano, porque han conseguido de momento algo que habían previsto, o mejor dicho, que se habían propuesto, no previsto, que se habían propuesto en un mes de noviembre, que fue aciago por tantos empates, terminar el mes de diciembre ganándolo todo. Pues queda solo el Rayo Vallecano para asegurar esa promoción en la que ahora mismo están. Willy. Vamos a empezar a ver, ¿no? Sí, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, si oportunidad de recordarle un gran equipo como es el Rayo Vallecano, el equipo de la familia Ruiz Mateos, que tradicionalmente el Elche, sobre todo en las últimas temporadas, le ha fastidiado bastante. Tenemos el año pasado, el Rayo iba como una flecha hasta que jugó contra el Elche, perdió, y a partir de ahí se desfondó. O hace dos años, cuando faltaban dos meses para terminar la competición, llegamos allí a Vallecas, el Elche ganó 1-2 y allí se armó la marimorena. Bueno, al punto de que el presidente del Elche tuvo que salir escoltado y su presidenta, la del Rayo, la infinita Teresa Rivero, pues despotricó del Elche, llamándonos sinvergüenza, comprados, todas esas lindezas que de vez en cuando suelta la sujeta en cuestión. Lo que pasa es que la memoria es muy quebradiza y enseguida nos olvidamos. Sí, sí, hubo cresca, sobre todo hace dos años, y bueno, no quiero sacar el tema ni mucho menos para calentar los ánimos en absoluto. También es cierto que cuando vino aquí el Rayo de Marcos Román me pasó unos incidentes gravísimos, una peña radical del Rayo se jugó sábado tarde y sábado por la mañana al filo de la una se armó una agresión en la zona de Nueva Altavis, acabó con la policía mediando y hacía sillazo limpio con componentes también de la peña Llobel. Vamos a esperar porque todo aquello se calentó con la red de internet y de mensajes y todas estas historias. Vamos a esperar que este año, este partido, el sábado, pues no se caliente absolutamente nada y que reine la armonía, la paz y la tranquilidad. La Policía Nacional en rastrear esta pista por si acaso descubriese algo para evitar los incidentes tan graves y que pudieron provocar un altercado de orden público tremendo para que no vuelva a suceder lo que sucedió en la visita última del Rayo Vallecano con esos radicales que vinieron en autobús y más que abrir el partido vinieron a con arma blanca y todo. Las entrenaron, las defendieron y tal. Y luego, si no recuerdo mal y no me falla la memoria, la policía los echó antes de entrar al partido. Se los llevó directamente y no entraron a la defensa de la partida. Por eso digo que no estaría mal tener las cuestiones así, por si acaso se vuelve a producir para que tengamos el partido en paz. Marchando una de pulpo, ensaladilla de rogavante, una cama de ajillo, ternera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta la Navidad con familia o amigos en Restaurante Rincón de Galicia. La comida de Navidad, Año Nuevo, Reyes. Y en Nochevieja una cena digna de fin de año. Estas fiestas, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Lo que estabas buscando. Tus noches más largas. De 10 discoteca. Viernes y sábados, desde las 12 de la noche hasta las 7 y media de la mañana. La gente guapa está en De 10, en el centro. Y luego a De 10 discoteca. Y no tienes que coger el coche. Ponemos autobús gratuito. En De 10 discoteca podrás vivir una noche vieja diferente. Todas las celebraciones son algo más en De 10 discoteca. El viernes 17, abierto desde las 5 de la tarde. Polígono de Altalix. Visítanos. limpiezasnet.com. Tus problemas capilares ya tienen solución. Exigir centros capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. Exigir centros capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. Exigir centros capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en Exigir centros capilares. Vicente Las Cutañas 12. Teléfono 96-543-4500. Elche. Avance informativo. Conectamos con nuestro corresponsal, Tony Spencer, en Elche. Aquí la gente se está volviendo loca. A ver si podemos hablar con alguna cesta de Navidad. Oye, ¿es verdad lo del 2x1 en cesta de Navidad? ¡Sí, nos está metiendo el 2x2! ¡Vamos, Cari, que nos quedamos las últimas! ¡Bye, bye! Pero bueno, con el 2x1 pagas una cesta y te llevas dos. Junto al restaurante a la acera del Clare y en carretera de Elche, Alicante, a 100 metros de McDonald's. Elche. Esta Navidad. Navidad los regalos más prácticos están de oferta en Ferretería La Llave. Cafetera Nespresso 129,99 euros. Jamonera 8,95. Grifo de cerveza 129,99. Olla Express más regalo 39,95 euros. Vajillas y cristalerías, vigilabebés, carros y bolsas de compra, cajas fuertes, herramientas, taladros y mucho más. Calidad y servicio al mejor precio en Ferretería La Llave, en Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos a dejar la actualidad del Elche Club de Fútbol, que seguirá mañana ya lo que va a ser su penúltimo entrenamiento. Mañana rueda de prensa abordará el viernes último entrenamiento en esta de convocados. Y repasamos lo que yo decía, la última jornada para el fútbol base ilicitano, que nos dejó las victorias del filial, como se llama este año, es el Torrellano, y del equipo dependiente, que este año es el Elche ilicitano. Todo el mundo al revés. Bueno, pues el Torrellano en tercera división consiguió una importante victoria. Álvaro, metía David Vidal Alvariño, pues consiguió el gol de la victoria para un Torrellano para que intente acercarse a la parte alta de la clasificación. En pocas ocasiones el equipo de John Park aprovechó esa jugada rápida para que Álvaro anotara el gol del equipo de la veteranía ilicitana, un Torrellano que está en mitad de la tabla con 20 puntos lejos del cuarto clasificado, que la derecha pues tiene un ascenso, está a 12 todavía de ese playoff, pero por lo menos va poniendo tierra por medio con la zona más. También ganó, esto no es novedad, esto es lo habitual, el Elche ilicitano de Chema, venció al Alcoyano B por 1-3, con goles de Abraham, Dani y Abraham, 1-0-2-0-3, por su distancia de los últimos 5 minutos en el Alcoyano B. Un Elche ilicitano que ahí anda en ese mano a mano con el Altea es líder, en la regional preferente con 34 puntos, el Elche ilicitano segundo con 33 a un punto, y distanciados del Hércules B, que es el tercero, que tiene 26. Sacan ya 7 puntos el Ilicitano al tercero, que es el Ilicitano de la extraordinaria en la regional preferente. En división de honor, el miércoles pasado, día de fiesta, perdió en el juvenil, que no levanta cabeza y está en descenso directo. Perdió 0-1 contra el Torre Levante, y en el fin de semana jugó el Torrellano, que ganó en Castellón 0-1. Son 8 puntos. En Liga Nacional, victoria del Kelme 1-0 ante el Duerbe, y también derrota del Elche contra el Levante por 3-2. Nos dejamos aquí. Gracias, saludos, buenas tardes.